Una y ocho minutos, ya les decíamos que eran numerosos los contenidos que teníamos que ofrecerles. Teníamos previsto, y evidentemente también hemos querido contar con ese hueco de atención para un evento, una convocatoria que sin duda va a centrar las miradas de todo el ámbito nacional. Incluso se trata de una convocatoria también a nivel mundial. En la jornada de mañana hablamos de esa concentración del 12M, concentración por parte de Democracia Real Ya y del movimiento de indignados, el movimiento del 15M, coincidiendo precisamente con que se va a cumplir en los próximos días el primer año, el primer aniversario después de lo que fueron todas aquellas movilizaciones. Estamos en esa fecha, se va a cumplir ese año y se ha elegido como jornada la de mañana sábado. Tanto para eso como para, además, ahora veremos los motivos, las motivaciones de esta convocatoria, pero también se destacan los recortes que se vienen produciendo por parte del Gobierno Central en las últimas fechas. Así que con esas motivaciones en diferentes puntos de toda España y también en Ubrique va a tener lugar esa concentración. En concreto, será mañana en el centro de la Avenida España, bajo el lema 12M, volvemos a las plazas, tomemos la calle. Ya saben que dentro de lo que es este movimiento, rehúsan, sobre todo, rechazan el que haya cargos. Se trata de personas que, simplemente participan en esas movilizaciones. Y es el caso, por ejemplo, de la persona que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, Serafín Cordón. Serafín, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Ya decimos que, tampoco te podemos presentar como portavoz en sí, sino como participante, al igual que en otras oportunidades hemos conversado con David Menacho. Ajá, yo soy solamente un ciudadano que relacionado con Democracia Real Ya en España y que simplemente me estoy informado. Uh-huh. Llevo también la página de Democracia Real Ya de Ubrique. Y a través de ahí me informo y voy informando a todos los que se quieran, a los que quieran entrar en ella. Y entre ellos nos va a informar a nosotros esa convocatoria y las motivaciones, ¿no?, de esa jornada de mañana. La verdad es que lo hemos comentado antes, ¿no? Coincide con lo que es el primer aniversario de lo que fueron ya esas concentraciones del 15M, pero también con el telón de fondo de los recortes, ¿no? Sí, afirmativo. Lo que pasa es que nosotros somos realmente un grupo muy heterogéneo, que lo que pretende es que los políticos, no solo estén de este país, sino de todo el mundo, excusen las personas y no al poder económico. Y lo que queremos sobre todo es una democracia participativa. Y estos recortes que están haciendo, tanto en sanidad, educación y en todo lo demás, siempre nos afectan a los mismos, al pueblo. Mientras que, por ejemplo, el problema que ha habido en Bankia últimamente, enseguida han tenido, en 72 horas, por decirlo así, han tenido el dinero que necesitaban, y sin embargo, otro, como por ejemplo, como el día de hoy, Lorca, llevan más de un año esperando y aún no le han dado casi nada. Ese es el problema. Entonces, lo que pretendemos es defendernos y demandamos un cambio, para que tengan presente prioridades y caminos distintos a los que nos quieren imponer los mismos que nos han llevado a esta situación y que pretenden no solo mantener, sino agrandar sus privilegios. ¿Qué se ha estado haciendo? Ellos quieren dar las soluciones cuando nos han metido en el problema. ¿Me entiendes? Te decía, durante este año, ¿qué se ha estado haciendo por parte del movimiento? Cuestiones que se han estado debatiendo Lo que pasa es que, como te decía, este movimiento es muy heterogéneo, hay de todo. Aquí, por ejemplo, se partió realmente de una gente que eran afectados por la hipoteca, a través de ahí, cuando quisieron darse a conocer los problemas que había, no solamente de esos afectados por la hipoteca, de la gente que estaban echando a las calles sin ningún miramiento, los bancos. A partir de ahí salió el movimiento DRI, donde en Madrid empezaron a concentrarse gente, gente en toda España empezó a ver qué era eso, empezó a interesarse, y poco a poco, desde el año pasado se han creado otro tipo de grupos muy cercanos, como puede ser AMAGERRE, ¿no? Ha sido más reacción, que lo que proponen son soluciones a muchos problemas. También se ha creado, por ejemplo, Marea Roja, ¿no?, que es una asociación de empleados activos, que se intentan reunirse todos los días 9 de, de cada mes en la puerta, por decirlo así, del INEM, de todos los pueblos, para crear soluciones y crear empleo para los desempleados. Hay muchísimos más. Ahora últimamente se está hablando también de una guerra interna dentro de DRI, pero vamos, eso son 40 personas, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y en el mundo ahora mismo yo tengo un mapa delante en el ordenador y tengo que tanto en América del Norte, América del Sur, casi todos los países, en América Central, África, casi todas las ciudades de Europa importantes, Australia, Asia, como puede ser Corea, Kazajistán, y Nueva Zelanda, hasta ahí se ha ido agrandando. Ese ha sido nuestro propósito, ¿no? El propósito es que todo el mundo se entere de que ya está bien, que no le hagan caso a nuestros políticos solamente a los poderes económicos, que le hagan caso al pueblo, que somos los que gobiernan. Una convocatoria que, de hecho, bueno, pues no solo a nivel nacional, hablábamos de concentraciones en la geografía nacional, pero bueno, pues es en realidad convocatoria a nivel mundial. Sí, a nivel mundial, como te decía. Aquí en Cádiz, por ejemplo, a nivel provincial, por ejemplo, hay concentraciones en Algeciras, o manifestaciones en Cádiz, en Jerez, aquí en Ubrique, después a nivel andaluz en muchísimas ciudades, aparte de las capitales de provincia, en España, en todas las capitales de provincia y en muchísimos pueblos alrededor, en Europa, casi toda Europa. Antes, por ejemplo, se hacía en París, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Francia se hace en más de 20 ciudades y continúa agrandando. Porque todo el mundo está de acuerdo. Sí. Esta política que se lleva solamente va a por los intereses de unos pocos, y el 99% restante de las personas no nos tienen en cuenta. Y eso es lo que queremos, demandar que nos tengan en cuenta. Por ejemplo, el único sitio que no se convoca manifestación es en Islandia. Y sencillamente porque se convocó en su tiempo y se arregló el problema. Y ahora es de los pocos países europeos que tienen superávit. Este año, por ejemplo, están creciendo, creo que a un 3,75 o una cosa así. Ellos simplemente dejaron que los bancos cayeran, procesaron a su gobernante e intentaron solucionar, nacionalizaron tres bancos y se negaron a toda economía especulativa, que es el problema que nos ha traído hasta aquí. Y crearon bancos de ahorro, donde las personas meten sus ahorros y esos ahorros los manejan los bancos para prestárselos a las distintas personas. O sea, como antes era, realmente, antes de que toda esta economía especulativa nos llevara donde nos ha llevado, a ser mucho más ricos a los ricos y mucho más pobres a los pobres, en todo el mundo realmente. Sí, la paradoja además que se destaca ahora mismo es que en el caso de los bancos, cuando hay ganancias, pues se reparten entre sus propietarios, los accionistas. Cuando hay pérdidas, se reparten o se nacionalizan entre todos los españoles, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, en la cuestión de Bankia ahora, cuando se ha ido muy rápido, el año pasado, por ejemplo, su presidente ganó más de 2,5 millones de euros. Pero no solamente su presidente, sino todos los consejeros, su vicepresidente, todos. Ganaron muchísimo dinero. Y ese dinero no cuenta las pérdidas que ha tenido. Eso no se contabiliza. Sí. Ese es el problema. Nadie se hace responsable de esas pérdidas. Pues sobre la jornada de mañana, me imagino que sois conscientes de que se os va a examinar el poder de movilización, ¿no? Para mañana, para ver hasta qué punto, bueno, pues está vigente el movimiento del 15M, ¿no? Sí, lo sabemos. El problema del 15M es el de siempre, que solamente te mueves cuando te afecta a ti. Y hay mucha gente en todo el mundo que le afecta, pero aquí en Ubrique, por lo visto, le afecta a poca gente. No mira al vecino, sino se mira a él y por decir así, no le interesa. O si le interesa, dice, bueno, no importa. Y lo que realmente importa en este movimiento es el número de la gente que se concentra, porque es lo único que se va a ver. Y ese número de gente que se concentra lo van a publicitar, por decirlo así, los medios de comunicación a gran escala, y eso es lo que se va a saber, nada más. No se va a saber lo que hemos dicho, el manifiesto que vayamos a poner, o lo que vayamos a decir, no, sino que se han concentrado tantas personas en tal sitio, y en España se han concentrado tantas personas, y en el mundo se han concentrado tantas personas. Mientras más seamos, mientras más protestemos, más se nos va a escuchar o más se nos va a hacer caso. Las reivindicaciones ya todo el mundo las sabe. Uh-huh. El problema está es que nos tienen que escuchar ya de una vez. ¿En qué va a consistir? En el caso de Ubrique, nos quedamos con nuestra localidad. Si te parece, recordamos el horario. ¿Y en qué va a consistir? De 7, ¿no?, a 9 de la tarde-noche. De principio estaba previsto de 6 a 8, pero bueno, se va a hacer de 7 a 9. De todas maneras, allí vamos a estar. Y lo que pretendemos es, de principio, hacer una, como pone el cartel, una concentración. Nosotros daremos al principio, o cuando haya algunas personas, una entrada, por decirlo así, bueno, una presentación. Después quisiéramos, si alguien se atreviera a que expusiera sus quejas, sus ideas, su manera de ver esta crisis, su manera de soluciones, cualquier cosa. Y al final, cuando ya acabe, leeremos un comunicado que se ha elaborado a nivel mundial, por decir así. Hemos cogido, el comunicado es bastante extenso, nosotros hemos cogido lo que realmente nos interesa, aunque hemos dejado muchos puntos de la petición mundial. Pues Ubrique, que hay que destacar además que desde el principio es una de las poblaciones más activas, y más aún teniendo en cuenta, ¿no?, si lo comparamos con otras ciudades de toda España, por el número de habitantes, ¿no? Pues a pesar de ello, es de las primeras que ha estado ahí, y bueno, pues los componentes, las personas que participan a través de Democracia Real Ya, o a través de lo que es el Movimiento General, pues se hacen notar a través de Internet, por ejemplo, y como tú nos comentabas, que tú eres el responsable, ¿no?, de lo que es la web de Democracia Real Ya en Ubrique. Se llama Ubri Democracia Real Ya. Quien quiera información sobre cualquier cosa la tiene ahí. Pues la verdad es que tenemos que marcharnos porque estamos allá en lo que es el límite de nuestro tiempo matinal aquí en la radio, pero antes de poner el punto y final, si te parece, la pregunta: ¿por qué las personas que nos estén escuchando mañana tienen que estar ahí en esa concentración? Porque tenemos que defendernos de los ataques que nos están haciendo. No podemos quedarnos parados esperando que nos toque a nosotros, que a nosotros nos echen del trabajo, que no podamos llevar al médico a nuestros hijos, que la educación siga siendo lo que es, y no se mejore, no se busquen alternativas, sino simplemente haya recortes. Nos estamos jugando el futuro. Si no lo decimos ahora, no lo podremos decir nunca, y después ya no habrá remedio. Pues ahí están las palabras, en este caso, de Serafín Cordón, como participante, ciudadano en general, que va a participar mañana en esa concentración del 12M en nuestra población. 12M, volvemos a las plazas, tomemos la calle de 7 a 9 de la tarde-noche en el centro de la Avenida de España. Pues Serafín, lo dicho, nos vamos a quedar aquí. Gracias por habernos acompañado y estaremos atentos, por supuesto, a toda la actualidad en torno a lo que el movimiento del 15M. Bueno, gracias a ti por publicitar la concentración. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio.